Oye mi merengue, el que a ti te gusta. Oye mi merengue, el que a ti te gusta. Oye el acordeón, cómo lo ejecuta. Oye el acordeón, cómo lo ejecuta. Y no lo creía, que no me amarraba ni con brujería, que no me amarraba ni con brujería. Ahora yo desprecio todos tus placeres, ahora yo desprecio todos tus placeres. Para que tú veas que hay muchas mujeres, para que tú veas que hay muchas mujeres. Quieren que le compre silla y mecedora.